Amigos, bienvenidos a esta hora dedicada al folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo, que es Paradiso Folk. Saludos de Ángel Duarte, que estará aquí al micrófono acompañándote en este viaje musical. Un viaje musical que hoy nos lleva a descubrir el nuevo trabajo de Carlos Núñez. Bienvenidos y comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk. Cinema do Mar, así se llama este séptimo disco en la carrera del gallego Carlos Núñez, un disco donde explora el mundo del cine, el de las bandas sonoras como Mar Adentro o Gedo Senki, en las que ha participado. También se incluyen en el disco recreaciones de grandes clásicos del cine como Finale de la película El Padrino o Gabriel's Oboe de La Misión. Otras particulares versiones que podemos encontrar son Bolero de Maurice Ravel o este preludio de la suite número 1 para cello de Bach. Thank you. la música de Carlos Núñez, hoy abriendo el tiempo de Paradiso Folk, con su última propuesta, Cinema do Mar, un disco dedicado a la música de cine. Nos quedamos ahora con una composición de Paolo Buombino para la película Manual de Amor, en la versión de Carlos Núñez. La voz es de Patricia Laquidara. Noite e Luar. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Conocidísimo, ¿verdad?, este tema tradicional escocés que Carlos Núñez interpreta junto al tradicional grupo irlandés Altan. Para este último disco, Cinema do Mar, Carlos se ha rodeado, como de costumbre, de colaboraciones de lujo como The Chieftains, Ryuichi Sakamoto, Solas, Dulce Pontes o el guitarrista flamenco Juan Manuel Cañizares. Fruto de ese gusto por las colaboraciones, Carlos Núñez aparece en discos de otros artistas, como es el caso de The Diamond Mountain Sessions, de la famosa acordeonista irlandesa Sharon Shannon. El tema que ambos tocan lleva por título A Costa de Galicia y es una canción que aparecía en el disco Todos os Mondos de Carlos Núñez. A continuación la vamos a escuchar en esta versión de que tocaron juntos Sharon Shannon en The Diamond Mountain Sessions. Thank you. Otra de las colaboraciones de Carlos Núñez es con la hermosa voz de Teresa Salgueiro, de los portugueses Madre Deus. El primer disco en solitario de Teresa Salgueiro, titulado Obrigado, contiene una colaboración con Carlos Núñez en el tema llamado María Soliña. Paradiso Folk. Todas las semanas, aquí en esta sintonía y a esta misma hora, Ángel Duarte te acompaña en un viaje musical a través de las músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y las músicas del mundo. Aquí, en Paradiso Folk. Thank you. Ahí estaba la música de Niundes, otro estreno hoy aquí en Paradiso Folk, una joven banda asturiana de Llanes que a mediados del pasado año publicaron su primer álbum titulado En Samas Yepa Siempres, y que se abre con el tema que acabamos de escuchar. Otro de los temas que aparecen en este disco es este conjunto de muñeiras que lleva por título Muñeira del Peñatú, Muñeira de Puertas y El Pozu Layoral. Thank you. Recuerda que estás en el tiempo de Paradiso Folk. Acabamos de escuchar la música de Divertimento Folk, desde Castilla León, en un disco fruto del premio por haber ganado el concurso Escenario Prau 2006 de Cantabria. El disco se abre con este tema que acabamos de escuchar y que lleva por título Divertimento. Es un tema de composición propia. También el disco contiene canciones tradicionales de origen sefardí y castellano. Otro tema que escuchamos a continuación es el que lleva por título Pasacorredoiras de Ponteareas y es una canción tradicional recogida en el cancionero de Castro San Pedro. Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo con Ángel Duarte. Todas las semanas, una hora de músicas tradicionales en Paradiso Folk. paseábase Griselda por sus altos corredores, con un vestido de seda que le tapa los tacones. El conde de Monte Albar la pretendió de amores. No, conde, que soy muy niña y lo sabrán en la corte. Juro la cruz de mi espada, juro la cruz de mi vida, que no se ha de saber nada, ni en tu corte ni en la mía. A poco por el palacio una noticia corría, la más hermosa dama con el conde ya dormía. Por los altos aposentos al padre le llegaría. Ay, por lo que estoy oyendo, es Griseldilla, hija mía. Y si eso fuera cierto, yo viva la encerraría. En un pozo que se le pudra la sangre. Si en verdad fuera Griselda, si fuera mi Griseldilla, si supiera que era ella, al punto la quemaría. Y si acaso no lo fuera, para la reina en Castilla. Ahí estaba la música de los extremeños Aulaga Folk, que han anunciado ya la grabación del que será su tercer disco, en esta ocasión titulado A Menos Cuarto. En 2002 apareció su primer álbum, Desde el Ambroz a Nuestra Manera, y en 2005 No es Mala Leña. Esperamos disfrutar dentro de muy poco de las nuevas canciones de esta formación extremeña que es Aulaga Folk, como también seguro que lo haremos del próximo nuevo álbum de los jerezanos Lajambre, que también han anunciado la grabación de su segundo disco, que llevará por título Las Lunas de Astarte. Mientras tanto, los escuchamos en un tema de su anterior trabajo, Saltalindes. Esto es Danza de la Cañá Mejía. Thank you. puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Cancela limón tu puerta, menta y canela tu amor, anís y azúcar tus besos, azul y verde el color, al calor, calor, al calor del sol, al calor mi piel, tu boca y mi amor. Casi todo, la sonrisa de tu cara, me lo dice casi todo, tierra, luz, camino y agua, al calor, calor, al calor del sur, al calor mi piel, tu boca y mi amor. Al calor del sol es la canción que abre el precioso último disco de María Salgado, Abre Caminos, un disco principalmente de ritmos castellanos, también orientales y sefardíes, con unos exquisitos arreglos para 12 temas que hacen que su escucha sea un placer. Como también lo es el escuchar la mezcla de los pulsantes ritmos árabes con el fogoso flamenco andaluz de Hossam Ramzi y José Luis Montón en un disco titulado Flamenco Árabe 2. Thank you.